Rita, te queremos. Estamos contigo. ¡Estás dormida! También queremos dedicar un maestro, un baluarte, una estructura musical en este país. Alguien que creó desde lo más profundo de su corazón, una de las mentes más creativas y más geniales de este país, el maestro Eugenio Tusson. Y por último, señor presidente, queremos aprovechar, como se está viendo muy poquita gente, para pedirle que le haga justicia a nuestros muertos, que así como se movió todo su poder para resolver un problema de un par de agentes americanos, que también se mueva todo su poder para resolver la muerte de tantas mujeres asesinadas, tantos mexicanos asesinados, tanta gente que está sufriendo. Señor presidente, pedimos justicia y al mismo tiempo pedimos paz para los mexicanos. Muchas gracias. Gracias.